tuvo lugar la excursión de funcionarios y propagandistas de base de la Unión de Trabajadores Agrícolas a los lugares de batalla revolucionaria de la zona del Monte Pectú del día 2 al 8, en ocasión del aniversario 56 del inicio de la dirección del dirigente Kim Jong-il sobre la revolución mediante el Songun. Ellos depositaron cestos y ramos de flores ante las estatuas del presidente Kim Il-sung erguidas en el Monumento a la Victoria en la batalla de Pochonbo, el lugar de batalla revolucionaria de Pochonbo, el vivaque de Chongbong, el Monumento a la Victoria en la batalla de la zona Busan y a la orilla del lago Samji y la pintura mural de mosaico en el campamento secreto del monte Pectú en la que aparecen el presidente, el dirigente Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, y les rindieron homenaje. También subieron al Pectú, sagrado monte de la revolución, visitaron el campamento secreto del monte Pectú, sagrado lugar de la revolución, y tuvieron el acto para tomar juramento ante la cabaña natal del dirigente Kim Jong-il en ese campamento. Durante la excursión, recorrieron la central hidroeléctrica Jóvenes Héroes del Monte Pectú y realizaron diversas labores político-culturales, como el concurso del coro de canciones revolucionarias.